24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Wow, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¡Saldremos a comer! ¿O vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Elíptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. ¡Detallazo, amor! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Estás escuchando New Kay, Funimation Radio, viviendo el quinto elemento. I'm the drunk dance rocker, but don't drink vodka. Never sang a song called Velvet Shaka. Rap rhyme schooler, pole position ruler. In seventh grade I had a teacher named Mr. Dula. I'm very unique and you will agree. One in a million like Muhammad and Aliyah. A self-believer, an overachiever. Have more stunts than Colonel Stevens. Ain't no other like B-I-Z-M-A-R-K-I with the E. Hang at the rucker, got a Hummer trucker. Wouldn't trade the beat before, cause I'm no sucker. I'll be bouncing like a ball when I say yes, y'all. If you don't rock with me, you won't rock it all. So check me out without no doubt. I guarantee the rock and turn the party out. We're gonna do bad, gonna do bad, gonna do bad, gonna do bad. Finesse. I make you scream and I make you dance. I'm guaranteed to rock the mic and put you all in a trance. So let me do the brother, ain't no other can stutter or runner or runner if I got MC Butter. The man that do the up on 1-2 or I rock with you. So listen to me, cause I'm the original B. I think I'm okay, I was the E. Yeah, baby. I guarantee the rock and turn the party out. Yeah, baby. I guarantee the rock and turn the party out. To them something we are gonna do them something. To them something we are gonna do them something. To them something we are gonna do them something. Muy buenas tardes con todos los escuchas. Acá estamos nuevamente un viernes más de Nunca y Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. ¿Qué más, Pau? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, gente? Buenas tardes con todos. Estamos aquí un viernes más activados, esperando que las aguas no nos cojan. Tenemos un tema súper importante que vamos a tratar el día de hoy aquí con Robert. Es acerca de... Hoy vamos a hablar acerca de las Ghetto Blasters, o más conocidas como Boomboxes. Entonces, para empezar a hablar de este tema, vamos a escuchar una canción justamente que habla sobre esto, la parte del hip hop, ya que esto pues era una herramienta muy importante en los inicios. Es un grupo que mezcla varias canciones y temas de rap de los años 80s y 90s. Yeah. Y lo vamos a escuchar por ahí en cabina. de chaque fois en cuisse que ton blaster. Et pour chaque mot que j'ai compris, on micro booster. Vous êtes dans mes faces, c'est comme moi, tu connais par cœur. Scarus et ça, sans pas le fric de Tony Parker. Tous les marchis, Tasmis et les smarties. Du bon plaqué blanc et les breakers dans les parcs. Back tous de part, du bon jusqu'au parti. Pas bord de vague dans les blocs que chaque temps tu vis. Et ouais, ma couille est tombée par terre. Le son de l'âme qui fait bande, c'est des ghettos brassières. Tu crois synchronisé qu'on répète à Dieu. On danse et le mire. Chaque poteau, la lance est micro. Je vous ouvre, vous aime. Allez, beaucoup les tubes duraient plus d'une semaine. Et tu sais qu'on les aime. Passe-le bien pour les aider, c'est clair. Yippie, yippie, ya, yippie, yo, yippie, yay. J'prends le microphone, j'fous la merde, tu le sais. Oh ouais, oh ouais. Get ton blaster. Que les moutons rejoignent le pasteur. C'est. Car ce roof is on fire. Mais qui t'a dit que c'était un poisson? J'm'en fleux, tu le fâches, les potois, plutôt les agents. Papa, papa, c'est pas jiggity piece. No jiggity. I like the way you like it. Jiggity thing. Ressemble du ski des flingues. Comme un pop sur un gros ticket du vin. Je sais que tu pleures sur un gros pompon. Pom, clap, clap, coup. C'est ton match que ton blast match. Get him, get him, get him, get him, blast. Get him, get him, get him, get him, blast. Fais ton blast à Bunga. Si tu sens que tu mouves, t'as la tête ma vie. Quand si t'es rose, sous le wild dans le house. Que passe fait, si vous les merdes, checkas, t'as la passe au lait. Bunga, si tu sens que tu mouves, t'as la tête ma vie. Quand si t'es rose, sous le wild dans le house. Pasa fecha, un ghetto blaster suena grita fecha. Vuelta a los 90 con un ghetto blaster en marcha. Microphone check, 1-2, aquí la gasa, clip dispara. Impacto de radiación en tu cara. Descarga esta maqueta y hazla sonar ya. Por la ventana del bugato descarado yo. Fuck the police y mi bloque reventado yo. Big boys y big gags y el escenario. Marcarse un tren, aunque dure un telediario. A cuchillo con los forestales porque no han cumplido con la ley de la calle. Everybody, clap y tus manos en el aire. Vale, ven, relájate, son sistemas que no pare. Grandmaster Blast, yo soy Jeffy Jam. La historia no acaba aquí, acaba de empezar otra vez. But I'm cool like that. A la de tres, uno, dos, tres, clap. Esto la polla, me encanta, ahora más que nunca. Nota como cruje tu nuca. La tribu en su jungla, música para adultos. Que no embustan ritmos. Boom, boy, yo tengo el bonsai. Sí que hace calor, pero se está guay. Es la bomb, baby, allá la vuelve crazy. Mientras me fumo fly, tú vete poniendo sexy. Todo para mí, suck my dick. Dale play, you know what I mean. Pero mis bolsillos están sin shoes. Flowers blue, homenaje a la actitud. Al arte del break, a la raíz, a todas las blues. Quiero, quiero, quiero, quiero blaster. Quiero, quiero. De nuevo. Fais ton blast à si tu sens du mood. Comme un vibre si t'es rose. Sous le wild dans le house. Que passe fait si vous les merdes. Checkas en la passe au lait. Bunga, si tu sens du mood. Comme un vibre si t'es rose. Sous le wild dans le house. Tout que passe fait si vous êtes blaster. Si vous n'avez plus d'affaires. Fais ton blast à Bunga. Si tu sens du mood. Comme un vibre si t'es rose. Sous le wild dans le gente, regresamos aquí en Nunca Hizo Luz Radio y les tenemos una sorpresa antes de empezar a hablar del tema que les había comentado. Tenemos aquí a nuestras representantes de Dancehall Academy. Tenemos a Nuri y tenemos a Anaí, ¿correcto? Nos han venido a hablar aquí un poquito de un evento que están lanzando. Entonces vamos a escucharles un poquito de qué se trata. Bueno, hola con todos. Nosotras somos Firebones Crew. Trabajamos en pro del Dancehall y en pro de la unión de la danza aquí en Ecuador, sobre todo en Quito. Y tenemos ahorita un proyecto que se llama, bueno, les voy a hablar rapidito. Esta chica rusa viene el día sábado 9 y domingo 10 a dar talleres de dancehall y afrobeat, que son ritmos que están ahorita pegando un montón en cuanto a la danza urbana, pero que ya tienen sus varios años de existencia, ¿no? Entonces, este evento es para que la gente conozca estas danzas y pues se lleve un pedacito de otra cultura también acá. Ya nos comentabas que esta chica es rusa, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿La podemos encontrar en Facebook o podemos seguir a sus páginas? Sí. Bueno, ella es lo más famosa que es como que en Instagram, ¿no? En Instagram está como Caterina91K y la gente sigue un montón sus videos en YouTube, que está como Caterina Troitskaya. Síganla en redes y síganle sobre todo sus videos, que la man es una persona muy coreográfica y muy, muy, muy buena bailarina. Claro, como te comentaba, estaba yo revisando los videos de ella, me parece excelente, excelente bailarina, ¿no? Y sobre todo, sí, pues, que haya la posibilidad de que las chicas puedan aprender, pues, de estos nuevos movimientos, y prácticamente es un nuevo estilo, como ustedes decían, hay full gente que está iniciándose en esto y pueden aprender más, ¿no? Entonces, sí, tal vez algún detalle que se les esté escapando del evento. Bueno, el evento va a ser en Cumandá. Pueden buscar el evento como Caterina Troitskaya en Quito, en Facebook. También nos pueden buscar en tanto en Facebook como en Instagram, como Falla, en Instagram como Falla Bounce y en Facebook como Falla Bounce Group. Y ahí van a encontrar todos los detalles del evento, recopilaciones de Caterina para que vean su trabajo. Ella es una bailarina que también pertenece a un grupo que se llama Dancehall Funk. Yeah. Que consiste, o sea, es como una agrupación que tiene varios bailarines internacionales reconocidos alrededor del mundo de diferentes países. Entonces, ella trabaja un poco en eso también, ha trabajado con artistas como Yemi Alade, no sé, Shaggy. Entonces, es una persona que tiene mucho conocimiento y trayectoria, y aparte que aporta al crecimiento del dancehall en el país, porque digamos que no hay mucho todavía, no hay muchos profesores. Entonces, es una buena oportunidad para perfeccionarse y conocer más sobre esta cultura y este baile. Exacto. Coméntanos, sí, ¿cómo están ustedes en Dancehall Academy? ¿Qué tipo de estilo en lo que es baile enseñan ustedes a los chicos? A ver, en Dancehall Academy en sí la idea nació con la necesidad de que el dancehall se conozca acá. Entonces, es una escuela más de dancehall que de nada. Ajá. ¿Cuánto tiempo? Pero tenemos también clases de commercial y a los niños nos gusta darles como un poco de la raíz del hip hop y el breaking para que ellos sepan como que hay foundation y todo eso, pero nos enfocamos también con ellos en el dancehall. Esta idea tiene ¿cuántos? ¿2 años? No, menos. ¿Menos? Un año por ahí. O sea, vamos juntándonos desde antes, sí, ya dando clases desde antes, pero ya como Dancehall Academy, un año. Ya, perfecto, me parece súper súper interesante que se realice esto. Estaban también comentándonos del Dancehall Queen. El Dancehall Queen que hicieron recientemente, que en el que hubo bastante apertura, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el dancehall aquí en el Ecuador? El dancehall está creciendo. Y hasta ahora, ¿no? Sí, está creciendo un montón, realmente está creciendo en todo el mundo. En Latinoamérica hay países como Colombia, por ejemplo, que ya tiene representantes bien reconocidos, y aquí como que falta, ¿no? Como que cuesta. Entonces, hemos estado trabajando, pero como te contábamos, hicimos el primer Dancehall Queen, y para nuestra sorpresa hubieron bastantes inscritas con un muy buen nivel. Entonces, esas son las cosas que nos alegran, porque demuestran que ya hay más gente que se interesa. Y en el workshop también ya hay bastantes inscritos, entonces significa que esas personas ya conocen un poco y se están interesando por saber más, y eso quiere decir que va a seguir para arriba. Yo pienso, de la pregunta que hiciste, ¿cómo está el dancehall en Ecuador? Yo pienso que igual está creciendo, pero muchas de nosotras intentamos que crezca de una forma con una retribución cultural, me explico. O sea, uno tiene que devolver parte a la comunidad. Si uno está aprendiendo y lucrando de algo que es de uno, o sea, que es una cultura que no es de uno, tiene la cultura, ¿no? Sí, tiene que aprender esta cultura, tiene que aprender estos pasos, tiene que saber de dónde viene, que hay canciones, qué es el pasapasa. Son nociones básicas que uno tiene que conocer y saber para poder luego, no sé, entrenar a más gente y seguir representando, para que el dancehall tenga un buen nivel internacional también. Uh-huh. para que haya ya por fin dancehall de explotación. Exportación. De exportación. Muy bien, cuéntanos un poco de tus inicios en esto del dancehall, tu trayectoria que tienes como artista y ahora como bailarina. Bueno, yo empecé a bailar danza contemporánea hace mucho tiempo y después estudié en Argentina, soy profesora de expresión corporal y me metí en los ritmos urbanos, empecé en el breakdance. Después hice algunos otros ritmos, hip hop, house, un poco de dancehall, pero realmente cuando me metí al dancehall fuerte es cuando regresé acá a Quito y conocí a Nuri, que ya lleva más de 7 años de trayectoria en dancehall. De hecho, aquí no se le reconoce tanto porque no se habla tanto de dancehall, pero recién vino de Panamá, que le invitaron a ser jurado de un evento súper grande. El anterior año fue a Cali, y bueno, más o menos con ella empecé a hacer las clases y se dio como la idea de hacer como la crew, que es Faya Bounce Crew, y somos 3. Ya no está, ahora está en Japón. ¿Ah, sí? Y nosotras, Nuri y yo. Y ahí empezamos con la idea de, bueno, amamos el dancehall y propagar el dancehall tanto en clases, en shows, en información, en eventos, en workshops. O sea, es de enfocarnos en que la cultura del dancehall crezca acá con una buena raíz de información, porque pasa que a veces hay desinformación o la gente ve algo y piensa que eso es dancehall y lo termina haciendo mal por no dedicarse el tiempo. Así ese es un problema un poco, porque el dancehall en otros lados es tan respetado que la gente estudia pasos, estudia la cultura, estudia las escuelas, hacen batallas y hacen conciencia de que hay que entrenar por escuelas, que hay que, no sé, forjar algún tipo de conocimiento enfocado en pro de la cultura en general. Uh-huh. Pero bueno, lo que pasa acá es como que ya dicen el dancehall se está poniendo de moda, y bueno, en todo el lado se está poniendo de moda, pero para nosotros no es una moda. Venimos trabajándolo desde hace mucho tiempo y como que buscando mucha información, y para que llegue esta información a nosotros correctamente tuvimos que invertir tiempo, dinero y sudor en aprenderlo y conocerlo y hablarlo, porque es una cultura completa, tiene lenguaje, tiene comida, tiene danza, tiene danza de, o sea, el dancehall viene desde hace un montón de tiempo. Entonces, bueno, eso es como que sí, está creciendo, y nosotras ahorita como Faya Bounce Crew y también con el apoyo de Medusa, que es una chica que baila con nosotros, que es una dancehall queen, súper buena, la ganadora del Sudamérica 2017. Y pues con ella también estamos buscando un poco exponer esta cultura de la forma correcta. Cuéntanos qué... O compartir. Más bien. Sí, muy bien. Muy interesante todo lo que dicen. Para muchas personas que no estamos muy inmiscuidos en esto del dancehall, pues es importante conocer, como dicen, ¿no? Hay una historia, hay un trasfondo en todo, hay información que se tiene que saber para poder educarnos y educar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué inconvenientes han encontrado ustedes? Me refiero, no más dedicado a que no es tan bien visto en un principio por ciertos grupos de personas, ¿no? Uh-huh. Que dicen, no, ese es un baile pervertido, que yo no he escuchado, ¿no? Me imagino que ustedes también lo debieron haber escuchado. Sí. ¿Han tenido alguna experiencia que puedan contar con respecto a esto, y cuál ha sido, pues, la reflexión que nos Te voy a contar dar? Esta triste historia, acompáñame a ver esta triste historia. Nosotros no solo hacemos dancehall, primero. Empezamos bailando ella breakdance, yo breakdance, luego fuimos un poco al house, las dos. Pero desde hace tiempo ya, yo empecé a bailar con los primeros b-boys de acá, que eran hace como 15 años. Y bueno, no seguí porque tal vez lo mío es del dancehall, ¿me entiendes? Pero ya se crean unas conexiones y la gente luego es como que se olvida de esas cosas, ¿me entiendes? Y dice, porque yo siempre tuve ese problema con los b-boys bailan aquí, bailan break. Que pocos son los que se hacen un locking, que se, no sé, ¿me entiendes? Que bailan popping o así. Pocos, son pocos. Y son pocos los que se abren. Ahora yo siento que está habiendo más de esta apertura. Sin embargo, en ese aspecto a mí me parece que todavía falta es unión. ¿Me entiendes? O sea, como que de alguna forma todos necesitamos unirnos en ese aspecto. Eso es muy importante, ¿no? En realidad es un poco grotesco escuchar a un hombre que esté dentro de la cultura hip hop hablando mal de una mujer que uh-huh. practica lo mismo, ¿no? Uh-huh. Sí, la gente como que tiende a pensar primero como que es fácil. Bueno, nosotros también hacemos twerk y, claro, culturalmente es un choque, o sea, para algunas personas. Acá somos un país católico y también conservador. Conservador entre comillas. Entre ¿no? comillas, porque después, no sé, sí bailan en las discotecas, pero sí hay una concepción como de no entendimiento, pero nosotras creemos que eso es un desconocimiento, por un desconocimiento cultural, porque este es un baile que los movimientos de cadera, si bien en nuestra cultura son un poco mal vistos o en el folclore, no son movimientos que están en nuestro folclore. En países como África, que esto viene de África, y la cadera es algo esencial, el movimiento de cadera. Entonces, la concepción y la sexualización de esa parte también es cultural. Entonces, cuando la gente critica muchas veces es porque no se ha puesto a pensar de dónde viene ese prejuicio que tengo yo. No se ha puesto a estudiar. O sea, hablan antes de estudiar. Y piensan que es fácil. También el problema de aquí es que saben alguito, se van de viaje y regresan y ya saben todo y enseñan así como que, y eso es un problema, no porque a mí me importe, sino porque el nivel de danza no crece y como todo se queda estancado, ¿no? Sí, como que se quedan en un nivel chiquitico, y eso quiere decir que en otros países uno ve el nivel es de los niños, el nivel es fuerte en la danza y lo toman en serio. Y aquí todavía estamos así enseñando mal. Cuando uno empieza a enseñar a los niños, ¿qué tienen que enseñar? Foundation, hip hop, funky styles, popping, locking, así se empieza a enseñar. No de una coreografía, ¿me entiendes? Porque entonces estamos vendiéndonos demasiado hacia donde no es. No sé, y por eso, bueno, para nosotros es importante traer bailarines de afuera. Es costoso. O sea, nosotros no lo hacemos bajo ninguna ganancia, siempre lo hacemos porque queremos que la cultura crezca. Entendemos que hay veces que hay personas como que les cuesta pagar o dicen está un poco caro el workshop o lo que sea, pero es una persona que viene desde Rusia, que cobra por las clases, que hay que darle hotel, hay que darle hospedaje, un montón de cosas. Claro. Y tú cuando eres bailarín, así como cuando eres abogado, que luego estudias un posgrado y un doctorado y así, y digamos inviertes en tu educación, lo mismo con los bailarines. A veces quieren como workshops y todo gratis, pero no, tenemos que empezar a respetar el trabajo de los otros bailarines para también nosotros instruirnos bien. Qué interesante, chicas, todo lo que están diciendo. Hay mucho que aprender todavía y mucho que compartir de conocimiento. Vamos a repetirles nuevamente a la gente por parte de ustedes de qué se trata esto. Que lo vuelvan a escuchar. Hay gente que nos está viendo en vivo y que quieren conocerlo. Chévere. Bueno, a toda esa gente que le gusta bailar, mover la cadera o sentirse sexy bailando, el un día sábado es puro female dancehall y el siguiente día es afrobeats y dancehall para chicos y chicas. Ya, entonces del primer día nos vamos a dedicar puro chicas. ¿Y la fecha era? Esto es sábado 9 y domingo 10 de junio, es decir, la siguiente semana. Será en el salón número 1 de baile de Cumandá Parque Urbano. Okay. Ajá, y esto empieza como a las 10:30 de la mañana. Ajá. Yo le quiero ahorita mandar un saludo a nuestro otro organizador de este evento, que gracias a él también ha sido posible que suceda este evento, que es Fernando Tenorio, que no está aquí ahora, pero bueno, tiene su estudio que es parte de este evento, que se llama Afro Bones Studio. Síganle en redes y síganos a nosotras también, Faya Bones Crew o Nuri Sama y Anaís Pim. Ajá. Listo. Nuri, Anaí, ¿algo más que tengas que acotar para el evento? No, bueno, que si quieren ir al evento, contáctense con nosotros en las redes sociales. De igual manera se pueden contactar con nosotros en la radio y les mandaremos Perfecto. Información de ustedes, sí, ¿no? Y les esperamos, ojalá que en algún momento, si no pueden ir a este evento, pueden ir a las clases de Dancehall Academy, y si tienen así el bichito de qué es el dancehall, pueden ir a probar una clase y irse metiendo poco a poco en este ritmo que es genial. Gracias, chicas, por toda la información. Ha sido un gusto tenerles aquí. Tal vez, Robert, quieras hacer alguna pregunta, alguna acotación. Sí, o sea, con respecto a esto que hablaban de de lo que el dancehall es cultura, ¿no? Es como un poco nuevo para mí, por lo que no me he involucrado dentro de este de esta rama, que también incluye un poco hip hop, ¿no? Entonces, ¿cómo lo relacionan con la cultura? Porque básicamente el hip hop nosotros lo denominamos una cultura, en el sentido de que tenemos un lenguaje, tenemos música, tenemos la vestimenta, tenemos pintura, tenemos todo, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes lo pueden relacionar así al dancehall? Verás, es fácil, tiene dos raíces. La primera raíz, la raíz del hip hop, nace en el Bronx. Esa es la raíz del hip hop. Y de ahí, aparte de eso, empiezan a nacer en Los Ángeles el popping, el locking, el diferentes movidas. Y luego se lo incorpora al hip hop, pero en el inicio no se llamó hip hop, era break, ¿me entiendes? Y esas cosas se fueron pegando a tal punto que nosotros le hicimos esta misma pregunta a Mr. Wiggles cuando vino. ¿Te parece que el popping y el locking y ni sé qué son parte de la cultura hip hop? Y él nos respondió que sí, que para él y para el resto de OGs sí es parte de la cultura, porque empezó en la misma época, con los mismos social struggles y desde una misma formación, ¿me entiendes? Entonces, para responderte más rápido a tu pregunta, esto sucede en el Bronx, esa es su raíz, y aparte de todo eso se han ido juntando todos estos estilos, porque los funky styles para mí también son hip hop, ¿me entiendes? Esto pasa en el dancehall se crea en Jamaica y tiene una raíz antigua. El dancehall viene también de los ritmos folclóricos como el mento y el cúmina. Y no te entendí, me dijiste que el dancehall se crea en el Bronx y ahora en Jamaica. No, mezclaste ahí esa parte. No, tú te mezclaste, verás. Yo te dije que el hip hop nace en el Bronx, que el breaking nace en el Bronx. Ahora te estoy... mucho más antes, ¿no? No. No, el hip hop como siempre, cultura, claro, eso te digo, o sea, el primero, digamos, la concepción del hip hop como cultura nace después de que, no es que nació el graffiti, no se llamó de una hip hop, no se llamó de una hip hop, se llamó después, claro, sí, a todo. Bueno, algo así como lo que pasó, digamos, en el Bronx y en Estados Unidos, digamos que pasó en Jamaica. ¿Por qué el dancehall es una cultura? No porque tenga nada que ver con el hip hop, así, sino nada. Que es una cultura en el sentido que en Jamaica se vive. ¿Qué es cultura? Cultura no solo es una manifestación artística. Cultura, exacto, es la comida. Cultura es la forma de vestir. Uh-huh. Cultura es las fiestas. Sobre todo en Jamaica, en todo parte de las fiestas y en las danzas sociales, como el hip hop como danza social, se formó y se forjó en su vieja escuela, en su middle school, gracias a las fiestas. Entonces, a eso mismo sucede en el dancehall. El dancehall tiene sus fiestas y tiene su movida, por ejemplo, el pasa-pasa, que luego incluso se pasa a Panamá y se llama pasa-pasa en Panamá. Esa misma movida. Entonces, mi punto es que tienen dos raíces, ¿no? El hip hop viene de Estados Unidos y el dancehall es jamaiquino puramente. Y el dancehall, nosotros cuando vino Mr. Wiggles, vuelvo y repito, él nos dijo que, nosotros le hicimos la pregunta porque teníamos esta duda también, de que, ¿qué es esto del sound system? Y cómo el sound system hace que el hip hop se desarrolle y también tenga esta parte jamaiquina. Y él me dijo, mira, el hip hop, el breaking y toda la movida ha sido porque somos latinos. Y latinos no es solo puertorriqueños, no es solo colombianos, ¿me entiendes? Son latinos, latinos y afros. Y a los latinos no se les da tanto como que esa, ¿cómo se dice? Importancia. Esa importancia. Ajá. Y entonces él nos decía, bueno, en realidad las cosas que tienen que pasar para que surja algo son bastantes. Entonces, gracias al sound system o a DJs que eran de origen jamaiquino, el sound system es un tipo de fiesta y de equipo de sonido que estas fiestas en la calle se hacían en Jamaica. Muchos jamaiquinos migraron al Bronx y llevaron estos sound systems que permitieron a los DJs como Afrika Bambaataa empezar a hacer breakbeats, a hacer las fiestas callejeras, llevaron muchas bases de pasos que también, hay pasos como el butterfly que encuentras en el hip hop, que es un paso de dancehall más antiguo. Entonces, uh-huh, esas son como, al final, como las uniones que uno puede ir viendo cuando estudia hip hop, cuando estudia dancehall, que hay influencias porque todo nace de una mezcla, pero el dancehall en sí es una cultura propia en Jamaica. Cuando uno dice dancehall, ellos lo viven, no es como que lo estudian, no es una solo un baile que se estudia. Exacto. Ellos viven, o sea, en las fiestas, toda la gente del gueto sabe hacer pasos, como aquí que dices, no sé, ellos se bailan. O sea, los viejitos bailan, los niños bailan, todos bailan. Ajá, entonces a eso nos referimos con que es una manifestación cultural, ese baile. Y es, no sé si se responde un poco a tu pregunta. Claro, o sea, bueno, nosotros hemos tenido ya muchos programas hablando acerca de historia, hemos estudiamos también mucho la cultura hip hop, pero bueno, toda la gente que nos ha escuchado, nadie tiene la verdad absoluta aquí, ¿no? Entonces, lo que han escuchado en nuestros anteriores programas, igual los recalcamos y, o sea, vamos viendo que el hip hop nace mucho antes de, obviamente no tenía el nombre de hip hop, esto lo establecen en el 73, pero básicamente el hip hop es una cultura que lo reinventa todo. Entonces ya veníamos desde hace mucho más tiempo con danza, con pintura, con todas esas notas, ¿no? Entonces lo que estamos ahorita hablando es más de dancehall que de lo que es en sí la cultura hip hop. Eso nomás una pequeña aclaración. Y qué bacán que aquí estén aportando con ese conocimiento desde su lado las chicas acá de Faya Bones Crew. Sí, sobre todo que la gente les conozca, haya más apertura para que siga creciendo, ¿no?, culturalmente todo este tema que hemos estado tratando el día de hoy. Y les agradecemos un montón por estar aquí. Ya vamos a compartir igual sus eventos, a seguir compartiendo sí, los sí, eventos. Sí, por favor, no se olviden, Caterina, 9 y 10 de junio en Parque Urbano Cumandá, todos invitados, todos. Y la danza es unión. Y igual que las subculturas como el hip hop o el dancehall son unión, así que a eso nosotros vamos, y con esa idea nosotros les queremos dejar también este pedacito de lo que les dijimos. Qué chévere, Nurita, muchísimas gracias por tu información. Y Anaí, palabras últimas de saludos, lo que sea. Saludos a todos los que les gusta el dancehall, los que les gusta el hip hop, sigan en la movida, y sobre todo, como dice Nuri, no se olviden de que la unión hace la fuerza. Entonces no hablen para criticar, si no saben lo difícil que es estar en hacer eventos, organizar eventos, más bien apoyen, vayan a apoyar todo, si es concierto, si es que es clases, todo, porque eso va a permitir que crezcamos en cuanto a la parte de las manifestaciones urbanas, tanto en danza, en música, sí, del país. Exacto. Ese es mi última. Gracias, Anaí, gracias por todo. Y antes de pues comenzar con el tema que tenemos en cabina, les quiero comentar que a las personas que se acerquen a la radio, a las cinco primeras personas o seis primeras personas que se acerquen a las cuatro primeras personas a que se acerquen acá a la radio de la Casa de la Cultura, van a tener entradas gratuitas para un concierto de rock, unas cortesías que tenemos, un concierto de rock a las 5 de la tarde, nos dicen por acá. ¿Cómo se llama el evento? El evento se llama Rock por Día, así que tenemos alrededor de 8 o 9 bandas y esto se va de largo, ¿no? Es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, estamos ubicados en la 6 de diciembre y Patria, y tenemos 4 pases. La gente está viniendo apuradísima, así que muévanle y se van a ir a un concierto súper bueno. Gente, les vamos a dejar con un buen tema, despedimos a nuestras queridas amigas y gracias por su visita, y estamos ahí en cabina. Gracias a ustedes por invitarnos una vez ya. MC Rawface and DJ Easy Run. Hit it! To get down, I'm not internationally known, but I'm known to rock the microphone, because I get stupid, I mean outrageous, stay away from me, if you're contagious, cause I'm the winner, no, not a loser, to be an MC is what I choose, ladies love me, girls adore me, I mean, even the ones who never saw me, like the way that I rhyme at a show, the reason why, man, I don't know, so let's go, cause... Listen up to me.

Las Ghetto Blasters son esas míticas cajas grandotas que las cargaban en el hombro en los años 80s, en los 90s. Son unas cajas de música, ¿no? Unos parlantes, radiocaseteras, radiograbadoras, como ustedes la conozcan. También llamadas boombox. Esas, las llamadas boomboxes, las que tenían ese sonido increíble, ¿no? Que con eso podías armarte una fiesta en la calle tranquilamente. Sí, justamente estaba leyendo un poco que agradecían bastante a Nueva York porque en los postes de luz habían permitido poder conectar pues las grabadoras y todo eso. Claro, y allá también un problema con todos los b-boys que practicaban y que iban llevando sus Ghetto Blasters al metro, a todo lado, ¿no? Claro, también, pero también hay la parte de que ha sido como una parte del que tenía una boombox. O sea, era como que de clase alta, ¿no? Claro, costaban. Eso sí que costaban en ese tiempo, para ese tiempo, ¿no? O sea, ahorita como tener un iPod más o menos, ¿no? Claro, o sea, cada vez fueron... Y hubieron incluso estas, ahorita que dices de esta marca de la manzanita, ¿no? Que fueron desapareciendo gradualmente estas cajas gigantes. De primero aparecieron los Walkmans, después los Discmans. Y claro, después tenías ya los MP3 así y ahora ya cada vez es más chiquito, ¿no? Claro, los dispositivos que... Ajá. Entonces, pero para ese tiempo, el armarte una fiesta en la calle, el armarte con tu crew una batalla de breaking dentro de las posibilidades donde había chance, porque estas grabadoras tenían pilas. Tenían las pilas grandotas, las... Ah, sí, dice que necesitaban 10 pilas y que pesaban 30 libras. Sí, yo tengo una Ghetto Blaster, una Lucky TRC-931, es la antecesora de la Lasonic 931, que es una de las más conocidas en todo lado porque han salido en videos de música. Es súper bacán esa. A la gente que tenga chance de verla, de googlearla, la pueden buscar como la Sonic TRC-931 para y que... ¿Y todavía te funciona? Todavía ¿Es funciona. Con pilas o con cable electricidad? Claro, esa tienes para conectarle, tienes para ponerle pilas, pero suena durísimo. Claro, yo recuerdo, o sea, no es que esté tan adulta, ¿no? Pero recuerdo que mi hermano tenía una... Bueno, no es una como las... de anteriores, ¿no? Uh-huh. Es una radiograbadora normal, pero igual se le podía poner esas pilas que había antes, que tenías que ponerle a los peluches, a las muñecas, a todo lo que tú utilizabas, esas pilas grandotas, y bueno, podía llevarle a su radiograbadora afuera y grabar las canciones en cassettes, ¿no? Dicen que al principio estas boombox tenían únicamente para un solo cassette, entonces uh-huh. Con el tiempo fueron evolucionando un poco y pues... Y de ahí salieron también los primeros productores que sampleaban, con eso comenzaron a armarse las pistas para hacer rap, para todo, ¿no? Entonces, estas radiograbadoras han sido como íconos también dentro de la cultura hip hop, sí, para tanto para los b-boys como para los productores, para los MCs, para todos que han sabido involucrarse con esto. Entonces tenemos un poco de unas lecturas que han salido de acá de historia, de cómo el auge de la cultura y los hip hop heads, que son las cabezas del hip hop que en esos tiempos, en los años 80, abundaban en cada esquina, en las ciudades importantes allá en la parte norte y también que se iba expandiendo el resto del mundo. Algo que no hacían era salir sin la música de ellos. Entonces ellos iban cargando las boombox. Y también, como ustedes pueden acordarse, en películas se los veía así, cargados en el hombro, con una mano, poniendo también con el estilo afro de claro. Todo, que es lo que más se recuerda, ¿no? Entonces, esta parte... Pero imagínate cargar con ese es peso, pesado, ¿no? Es súper pesado, libras. ¿No? Es como cargarse un MK2 al hombro, pero más grande, ¿cachas? Es súper pesado. Los que saben que es un MK2, es una tornamesa, un plato... para que funcionen los tocadiscos, ese es, digamos, para que haga sonar los vinilos, los LPs, entonces es súper pesado. Entonces esta parte, habían marcas que fueron súper reconocidas y que sonaban durazo, como son la JBC M90 y el Sharp GF777. Entonces, los bajos, ¿no? Sí, los inicios de estas... tenían cosas muy sofisticadas, ¿no? Yo de lo que he podido ver y aquí en Quito he encontrado en algunos sitios, me he ido a buscar y no me han querido vender pero un saludo a todas las personas que tienen todavía una boombox, saben lo que tienen, no las vendan, no las regalen, no las boten, o si es que quieren, acá les aceptamos. Claro, estamos reciclando, no se preocupen que si tienen algo lo pueden traer. No lo boten a la chatarra, más que nada. Entonces, estas, por ejemplo, habían equipos que tenían teclados, las doble caseteras, como tú decías hace un rato, ¿no? Eso era ya para comenzar a hacer mezclas, para grabarte los temas, sacar samples, armarte pistas. Cruzarse la música, exacto, ¿no? Cruzarte la música. El hecho de que tú tenías incluso tocadiscos en estas grabadoras es súper interesante, ¿cachai? Hay modelos que puedes... que conectabas hasta más cajas, tienen salidas y todo, es súper bacán. Con salidas, ¿no? Me imagino que después de haber sacado con salidas para micrófonos, sobre exacto. todo. Sobre todo porque las radiograbadoras, las boombox, fueron más un icono del hip hop, ¿no? Uh-huh. Ya que fue algo que se hacía en las calles, entonces compañía de los b-boys, entonces considerado creo que como... los boombox son consideradas como parte cultural y de los sound system, uh-huh. ¿no? Son parte de una evolución. Y justamente las canciones que estamos escuchando ahora, si las buscan en YouTube, van a poder ver ahí muchas cajas que hay ahí. Las que vamos a poner el día de hoy, las buscan y van a ver ahí muchos modelitos que hay en esos videos. Entonces, vamos a ir con otra canción. Para que la busquen en YouTube y la vean. Y nos culturalicemos todos. Yeah, viviendo el quinto elemento. Nunca y Zulu Nation Radio. So what you gonna do? Do you wanna get out? Get your back up off the wall, you say. Yeah, come on. Get your back up off the wall, you say. Yeah, come on. Get your back up off the wall, you say. Yeah, come on. Get your back up off the wall, you say. Bueno, mi gente, ahí estábamos escuchando Get Down Only. ¿Cómo es? Get Down On It. Ajá. Sí, de este grupo Kool & The Gang, si no me equivoco. Bueno, sí. Entonces seguíamos hablando acá con Isis, que me tenía un poco un recuerdo en mi barrio, cómo salían en las noches, salían con las Ghetto Blasters, con las Boombox, a la esquina y se ponían a bailar breaking, ¿no? Entonces hablamos de unos... poquitos años atrás, de unos 25 años atrás. ¿Cuántos pero tienes, por Dios? Yo tengo pocos años, ¿no? Tengo una buena memoria nomás, pero eso es lo que se veía en ese tiempo. Y estamos, como les decía, los de la Sonic TRC-931, uno de los iconos más fuertes que pegó, y por su sofisticado diseño, que tenía luces, tenía colores, un sonido increíble, tenía salidas, entradas, todo. O sea, puedes ponerle en esta grabadora, tienes hasta para meterle micrófono. Con eso hacían las fiestas, ¿no? Ajá, tienes hasta para conectar platos, ¿cacha? Entonces es bacán, es chévere ese tremendo monstruo que tienes de sonido. Entonces vas, ¿cómo te explico? Es como regresar en el tiempo para mí cada vez que la veo, cada vez que la prendo, porque la tengo conectada igual con mi celular, la metí un Bluetooth así para... hiciste unas conexiones. Claro, para un poquito más actualizarle y que pueda, no se quede en el abandono de claro, con la tecnología que, usarle, que ¿no? sigue saliendo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos unos 10 minutos más de programa. La gente que nos esté escuchando, si es que por si acaso está también Kles, tenemos un disco que se ganó en el programa, sí, anterior, ¿no? Exacto, Kles, Robert Kles tenía que venir a retirarlo, pero lo vamos a dejar aquí en la radio para que él pueda acercarse cuando él tenga tiempo, ¿no? Entonces el disco va a estar aquí, pero tienes una semana, no mentira. Quería comentarles también que estamos organizando un evento súper importante. Justamente el disco que estábamos sorteando, que se lo llevó Robert, el disco es de Science MF. Entonces el disco ya salió, ya está listo, y vamos a hacer el lanzamiento del disco. Exacto, vamos a hacer un concierto de la mano con B-Side Studio, y en este concierto van a estar bandas súper súper súper importantes en la onda. Entonces estoy MF, no estoy, tengo miedo, aquí tengo la información. El concierto va a ser el día 21 de junio, entonces tenemos todavía tiempo. Va a ser el 23 de junio, va a ser a las 2 de la tarde. ¿En dónde? En la Casa Cultural Nina Shunku, en la García Moreno y Morales. Entonces tenemos la preventa a $3 y el día del evento $7 más el CD original. Las bandas que están invitadas son Nova Reggae System y Caimán Victis. Y de artistas tenemos a Fango, Distrito Q, Da Culpo C, Expreso, Yan Kwan Shakur, From the Underground, J de Hierro, Quito Hop, MBPS. Y vamos a estar ahí esperándoles a todos para poder disfrutar de este buen concierto con gente conocida de la escena. Tremenda cartelera, ¿no? Ajá, tenemos full discos, queremos que te comuniques con nosotros. Y aparte de esto, vamos a hacer, ¿qué fecha estamos? Hoy es 1 de junio. Hoy es 1, la próxima primero. Semana será 9. Bueno, vamos a hacer un... Viernes 8. Entonces ya. Lo que vamos a hacer es, esta semana vamos a rotar información para que la gente igual participe, nos escriba a la radio, se comunique con nosotros y poderles regalar una entrada para este evento. Vamos a... Bueno, me voy a portar regalona y vamos a hacer una dos entradas, ya, para que si es chica, aprovecha, vaya con su chico, y si es chico, vaya con su chica. La aprovecha cuestión es esto, ¿no? Es 2x1, entonces vamos a estar también regalones ahí, así que inscríbete y pues pilas ahí apoyando a Science MF, su fanpage, que lo encontramos como Ciencia también, Rap. ¿No? ¿Cómo va a estar el disco? Ajá, el disco lo estamos vendiendo, como estoy regalona lo voy a dejar a $8. Solo los 4 primeros Apóyate. Discos, los demás están a $10, pero el día del evento con entrada y todo $7, entonces estamos hablando de que es una ganga. Entonces, como tenemos aquí a nuestro compañero Robert y en cabina tenemos a Panchito, son gente muy conocida del medio, tienen que mandar y pasar la información, ¿no? Lo importante es que el hip hop crezca. Me gusta mucho el contenido lirical que tiene el disco, ya se los voy a cruzar para que lo puedan oír. Y apoyarnos entre todos, ¿no? A que esto crezca y no quedarnos estancados, ¿no? Uh-huh. Bueno, y aprovecho también para mandar un saludo a B Purple Haynes, que nos está escuchando en el